Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Hemos seguido muy de cerca lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, bueno, todo este tiempo desde que llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y en las últimas horas con gran atención lo que está ocurriendo con 97 empresas que están luchando contra el decreto inmigratorio promovido, decretado por Donald Trump, un total de compañías que incluyen a Apple, a Facebook, a Microsoft, que presentaron una moción ante la Corte este domingo por la noche declarando que el decreto viola las leyes de inmigración y la Constitución. Este es un tema del que hablaremos esta noche, desde luego. Y también le comento que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito programó para mañana martes una audiencia que determinará el futuro inmediato del veto migratorio impulsado por el presidente Donald Trump y que un juez bloqueó. Los abogados del gobierno presentarán este lunes sus argumentos al tribunal con sede en San Francisco y van a decidirse precisamente si restauran o no el veto a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana y refugiados. Estamos al pendiente para lo que ocurra el día de mañana martes, una vez que se ha presentado precisamente esta argumentación ante el tribunal. Es un momento muy importante, un momento realmente insólito, para decirlo claramente, en los Estados Unidos con estas grandes empresas tecnológicas que se unen en una acción legal en contra del decreto inmigratorio de Donald Trump. Vamos a presentar esta noche el envío que nos hace Samuel Burke desde Londres con este tema y más adelante Yone Molinares desde Washington, y tenemos entrevista con dos abogados desde los Estados Unidos. Así que vamos por partes. Adelante, Samuel, con esto que nos envías desde Londres. Una enorme cantidad de negocios se han unido a una demanda en contra de la orden ejecutiva del presidente Trump con respecto a la inmigración y las visas. 97 compañías, mayormente tecnológicas, dicen que la orden representa una desviación significativa de los principios de equidad y previsibilidad que han gobernado el sistema de inmigración de Estados Unidos por más de 50 años y está causando un daño significativo en los negocios, la innovación y el crecimiento de Estados Unidos. Ya sabemos que muchas de estas compañías tienen empleados directamente afectados por esta orden ejecutiva. Microsoft, por ejemplo, dice que tiene casi 50 empleados afectados, también los miembros de sus familias. Pero estas compañías están aún más preocupadas por la situación de las visas, como la visa H-1B. Las tecnológicas dependen mucho de las personas que usan esta visa para ir de otros países a trabajar en Estados Unidos, y la Casa Blanca ha señalado que podrían cambiar ese sistema de visas también. Así que estas tecnológicas están diciendo desde el principio que están en contra de algunos de estos cambios, incluso la orden ejecutiva, porque esperan que no haya más cambios en otros sistemas que brindan aún más visas. Samuel Burke, CNN. Gracias, Samuel. A Yone Molinares, gracias, que nos envía esto desde Washington. Adelante, Yone. Siguen llegando inmigrantes y refugiados. Aprovechando la ventana que se abrió con la decisión de un juez federal de poner una pausa a los decretos del presidente Trump que prohíben la entrada a refugiados y a inmigrantes de 7 países de mayoría musulmana. Pero esa suspensión provocó una crítica constante del presidente Donald Trump, tweet tras tweet durante el fin de semana, contra el juez James Roberts, quien ordenó la suspensión del decreto el viernes pasado y que ahora está en manos de los jueces del Circuito 9 de la Corte de Apelaciones en San Francisco. En uno de los tweets, Trump aseguró que si algo pasa en el país, la culpa era del juez Roberts. El presidente ha mostrado una cierta inmadurez en lo que tiene que ver con jueces que fallan contra su voluntad. El juez Curiel durante la campaña, el juez Roberts ahora, en lugar de atacar al juez, el presidente debería trabajar con el Congreso para mejorar la seguridad donde realmente se necesita. Las críticas también llegaron de parte de republicanos en el Senado, entre ellos el líder de la mayoría, Mitch McConnell. pero otros republicanos respaldan al presidente. La gente va a tener que acostumbrarse a la personalidad del señor Trump, su estilo único, la forma de cómo da su mensaje. Yo estoy de acuerdo con la prohibición de viaje. El propósito de eso es evaluar lo que tenemos debido a nuestra política laxa de migración y del programa de refugiados. Este lunes, el mandatario defendió su política inmigratoria. Ya han visto lo que ha pasado en los últimos días. Necesitamos programas fuertes para permitirle la entrada a la gente que nos ama, los que quieren amar a nuestro país y que terminarán amando a nuestro país, no a la gente que quiere destruir a nuestro país. Mientras el proceso hace su recorrido con las cortes, un grupo de exfuncionarios, en su mayoría demócratas de alto rango, entre ellos los exsecretarios de Estado Madeleine Albright y John Kerry, presentaron un documento de respaldo a la eliminación del decreto de Trump. Al igual que en otro documento, 97 compañías se unieron para apoyar la batalla legal contra la Casa Blanca. Es una batalla legal contra la Casa Blanca en estos momentos con este tema. Hemos convocado a dos abogados que residen en los Estados Unidos, que desarrollan su trabajo profesional en los Estados Unidos. Le agradezco mucho a Arturo Jauregui, especialista en Derecho Civil. Él está en el Pilsen Law Center. Gracias, Arturo, abogado, por estar aquí. Bienvenido. Un placer, Carmen. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias y buenas noches. Gracias a Daniel Toman, abogado y presidente de una organización muy importante, sin fines de lucro, que provee asistencia gratuita a menores en deportaciones en el este de Tennessee. Gracias, Daniel, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, abogado, por participar. Encantado, gracias. Bueno, estamos con un panorama, yo digo que insólito. ¿Qué opinión, abogado Jauregui, le merece precisamente todo este contexto, empezando para hablar del asunto más reciente, por las 97 empresas que están luchando contra este decreto inmigratorio de Donald Trump? ¿Hay algún antecedente que recordemos de estas dimensiones y qué alcance jurídico tiene esta batalla judicial que se abre? Bueno, Carmen, yo creo que lo primero que hay que aclarar es de que durante las últimas horas, el día de hoy, el número de empresas accede a 127 empresas. So, ha habido durante el día de hoy empresas adicionales que han firmado ese documento que han llenado, que se considera legalmente como amigo de la corte, en donde es un vehículo en donde las empresas pueden explicar ciertos argumentos que los partidarios, en este caso el estado de Washington, el estado de Minnesota y 15 estados adicionales que se han unido en contra del decreto, que las empresas están en un punto y en una posición muy única, porque ellos pueden demostrar de que todas estas son las empresas más grandes de Estados Unidos y se puede decir en el mundo, y controlan un gran número de negocios y sus ingresos son estamos hablando de billones y billones de dólares. So, el impacto que la opinión de esas empresas tienen, yo creo que la corte en esta situación va a tener que tomar noticia de eso y determinar durante el transcurso de las deliberaciones el día de mañana, de ver si es que ese decreto, número uno, es legal, si realmente va a mantener al país seguro, que es el propósito del presidente Donald Trump y la justificación, y tres, de cuál es la manera realmente que se van a obtener esos objetivos. La preocupación de estas empresas el día de hoy es de que ellos están argumentando, como operan en un sistema global, de que les están quitando la oportunidad, el talento, les están negando el talento para competir en una atmósfera global. Y eso es absolutamente crítico, no solamente para el bienestar económico de estas empresas, pero sino para los estados en donde estas empresas están ubicadas. Pues interesante, importante, abogado Jauregui, lo que nos dice, gracias por actualizarnos el dato de 97 que mencionamos al principio de este programa. Nos ha dicho que durante el día se fueron sumando otras empresas y de 97 pasaron a 127, que es como llegamos a esta hora de la noche precisamente con esta adhesión a esta figura legal que hemos estado comentando a lo largo del día. Efectivamente, las empresas más grandes de Estados Unidos y, desde luego, pues se considera que del mundo. Después de la pausa, escuchamos al abogado Daniel Toman de precisamente su perspectiva. ¿Cómo imaginar las cosas en un debate? Mañana va a ser un día sumamente importante porque este Tribunal de Apelaciones, le decíamos, bueno, pues va a resolver, bueno, tendrá esta audiencia en donde se espera que determine el futuro inmediato de este veto migratorio impulsado por el presidente Donald Trump y que un juez al que lo ha tundido el presidente Trump ha bloqueado. Así que vamos a ver qué resulta de estas próximas horas para hablar de un tema de estos alcances. Después de la pausa, escuchamos al abogado Daniel Toman desde los Estados Unidos. Volvemos. Bueno, regresamos en este programa para escuchar al abogado Daniel Toman. Él es presidente de Abogados Voluntarios en Defensa de Inmigrantes allá en los Estados Unidos, una ONG sin fines de lucro. Daniel, abogado, bueno, pues, ¿qué panorama? ¿Qué decir respecto a lo que puede suceder en las próximas horas y qué alcance tiene en términos judiciales que este grupo de empresas, 127, como nos precisa el abogado Jauregui, estén unidas en esta batalla judicial? ¿Qué alcance tiene todo esto? Bueno, gracias por tratar el tema, primero que nada. Realmente el alcance de la adición de las empresas es bastante importante. El escrito que hizo el Departamento de Justicia el día de hoy en defensa de la prevención de ingreso de la gente de los siete países, se enfoca en un par de cosas. Una es el hecho de que alegan que los estados involucrados, Washington y Minnesota, no tienen derecho judicial a presentar esta demanda, o sea que no pueden interponerse por parte de la gente que reside en esos estados. Por ese lado, la adición de estas empresas es un factor importante para que la Corte considere, ya que demuestra que de hecho sí hay derechos que están involucrados de personas, ya sean individuales o personas jurídicas, como son las empresas, que radican dentro de esos estados. O sea que por ese lado es una cosa bastante importante que se puede considerar. Lo otro también a tener en mente es que la audiencia que se programa se basa en la petición de detención de la orden, o sea que no resuelve completamente el asunto de que si esto es legal o no. El hecho de que sea legal o no es una consideración importante en otorgar esa consideración. Y la otra cosa en que se basan los abogados del Departamento de Justicia es decir que los estados involucrados no han demostrado que tienen una chance de prevalecer en el caso principal. El caso principal se refiere a la legalidad de las órdenes. En ese ámbito también es importante que la Corte considere el daño que va a causar a la industria estadounidense que se lleven a cabo estas órdenes en la forma que se ha hecho hasta ahora. Si no es, Daniel, esta instancia que sigue la que resuelva la legalidad misma de esta orden de Donald Trump, ¿este tema entonces llegará a la Corte o dónde o en qué instancia se resolverá precisamente el fondo de la legalidad misma? Bueno, por ahora se trata de medidas provisionales para prevenir que la orden cause daño en el tiempo que se decide si la orden es legal. Eso es lo que consiguieron no solo en esta Corte, pero en otras Cortes por el país también. Hay varias cortes que han fallado que se tiene que detener provisionalmente la ejecución de la orden mientras que se decide si es legal o no. Esta es la que han apelado al noveno circuito y esta es la que tenemos, bueno, por ahora. Lo que se va a tratar ahora es la legalidad de la orden de detener la ejecución de la orden. Esa fue la orden que hizo la Corte del Distrito Federal. Esto se parece mucho a lo que sucedió con DACA, con el amparo que se dio por el presidente Obama a los jóvenes que llegaron como niños, hijos que están indocumentados acá. pasó algo muy parecido. El gobierno pidió que se detenga la ejecución de eso y, bueno, en este caso están las partes al revés, digamos. Pero estamos en lo mismo. Este litigio se trata de detener la ejecución de la orden hasta que se decida la legalidad. Una vez que se resuelva esto, la Corte de Distrito Federal va a poner una audiencia separada para entretener los argumentos en contra y a favor de que se lleve a cabo la orden. Eso va a suceder más adelante. Pero lo que está pasando ahora con el noveno circuito se trata de la decisión de detener la ejecución de la orden hasta que se decida su legalidad. Abogado Jáuregui, estamos viendo cosas como que la Asociación de Abogados de Estados Unidos, que se calcula tiene más de 400,000 miembros, se ha pronunciado al respecto, ha instado al presidente Trump a retirar la orden ejecutiva que restringe la entrada de ciudadanos de 7 países de Oriente Medio y prohíbe la llegada de refugiados. Entre otras cosas, es lo que ha planteado esta asociación en las últimas horas. ¿Qué esperar de un debate judicial de esta naturaleza? Al final de cuentas, lo que va en juego son elementos muy relevantes que si gana el presidente Trump la batalla judicial, pueden venir ampliaciones de ese estilo para efectos prácticos. Bueno, está en juego mucho, la moneda está en el aire. Como abogado, ¿qué expectativa tiene del tipo de debate y el tipo de resoluciones que se puedan dar en las diferentes instancias? Bueno, Carmen, yo creo que inevitablemente esta batalla va a terminar en la Corte Suprema de los Estados Unidos, tarde que temprano. El día de mañana, la Corte de Apelaciones del Circuito Noveno va a decidir una de dos cosas, ya sea va a mandar el caso para la Corte Baja, en donde el juez dio la orden de detención a ese decreto, número uno, o simple y sencillamente va a dar una decisión sobre los méritos del caso. Cualesquiera que sea la decisión de la Corte del Noveno Circuito el día de mañana, eso inevitablemente va a terminar con la Corte de Estados Unidos, la Corte Suprema. La dinámica, la polémica en la Corte Suprema el día de hoy es de que hay nada más 8 jueces en esa Corte, tradicionalmente, y siempre ha habido 9, excepto que hay una vacancia. So, hay 4 jueces que se consideran liberales, 4 jueces que se consideran más conservadores. So, es concebible que pueda haber un empate ahí. Yo creo que todos los académicos, todo el mundo, los abogados, estamos de acuerdo que inevitablemente al final del día se espera que de una manera u otra el presidente va a ganar esta batalla porque la ley le da mucha discreción en la implementación de las leyes, en el enforzamiento de las leyes de inmigración, especialmente en las leyes de inmigración. El problema que tienen con este decreto el día de hoy es que es realmente una locura. Nada les ha salido bien, no hay ningún proceso de ley debido y a consecuencia todo el mundo está en contra de eso. Ahora, todas las barras en Estados Unidos, incluyendo aquí localmente en el estado de Illinois, en la ciudad de Chicago, no hay abogado que no sea estado, que no tenga simpatía. Hay muchísimos abogados, un esfuerzo que estamos aquí nosotros con la barra de abogados hispanos, en donde estamos entrenando abogados para que ellos se voluntaricen a representar a personas, especialmente a nuestros compatriotas de México y de América Latina, si eventualmente llega a haber algún tipo de detenciones masivas. So, de hecho, ese es el predicamento, ¿no? Empezamos ahí con los países musulmanes, pero tarde que temprano, para usar esta palabra, yo creo que los cocolazos también nos van a llegar a nosotros. So, hay mucha simpatía por parte de los abogados. Hay un compromiso muy grande, muy humanitario para tratar de ayudar a todos los inmigrantes en este tiempo de necesidad realmente. Es una crisis humana. Una crisis, sin duda. Abogados Tomán Jáuregui, después de la pausa regresamos en la parte final, regresamos en un instante. Bueno, entramos en la parte final. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque está interesantísimo lo que nos han dicho nuestros invitados. ¿Con qué se despiden, abogados? Daniel Tomán, ¿cuál es el último mensaje que dejaría para este programa? Sinceramente, me parece que lo que hizo el presidente se le fue la mano. Esto no tiene precedente en la historia estadounidense. Cuando el presidente Carter invocó esta sección de ley 212F que quieren usar ahora, se refirió a la gente de Irán en respuesta a acción del gobierno de Irán. En este caso no hay nada así. El presidente Obama usó algo parecido, perdón, el presidente Clinton usó algo parecido, pero también se basaba en inteligencia concreta y en este caso no existe. Pienso que esto va a ser una batalla importante entre las cortes federales y la presidencia, una de esas disputas que van a definir el tono de la autoridad que puede tomar esta presidencia yendo adelante, que como hemos visto, más que nada está tratando de hacer ley por orden ejecutiva, que irónicamente fue lo que criticó tanto el presidente Obama. Sin duda. Arturo Jáuregui, abogado, ¿con qué se despide de este tema? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que recordar lo que fue el dicho principal de Donald Trump, ¿no? Que quería hacer América más grande, to make America great. Y una de las cosas que hemos visto con todas esas empresas que están colaborando con este reto en contra de este decreto es de que ellos se dan cuenta de lo importante, número uno, que esta es una nación de inmigrantes, que son los inmigrantes lo que hacemos a este país un gran país, y que sin inmigrantes este país no sería lo que es el día de hoy. So, si alguien hace América grande, son los inmigrantes, son las personas que andan levantando las cebollas, que andan levantando los vegetales, que andan ordeñando las vacas, que andan desplumando las gallinas, que andan matando a los cerdos en las carnicerías, los que limpian los hoteles, quizá de Donald Trump también, los cuartos de los hoteles. Es un país de inmigrantes y este debate que está ocurriendo el día de hoy claramente está poniendo esto al frente de la realidad. Y lo único que nuestra gente está pidiendo, como dijo Juárez, que entre el respeto al derecho ajeno es la paz y que se traten a todas las personas con dignidad. Pues ahí está, abogado Jáuregui, abogado Toman. Gracias a los dos. Sigamos en contacto, si me lo permiten. Buenas noches. Seguiremos muy de cerca lo que venga en los Estados Unidos con este tema. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches a usted, que nos permite acompañarle, y a ustedes por su presencia aquí. Hasta mañana.